Qué absurdo sería negar que los años nos han cambiado. La locura de esos días a los que sobrevivir fue un milagro. Era ley no dormir a solas, ver amanecer. Yo cambié, me miré al espejo y esa foto en la pared. Cuando seamos viejos, ¿dónde quedó el forever young? Viejos desesperados, viejos rockeros usados, viejos, ¿dónde quedó el forever young? Viejos tatuados como son ahora los Rolling Stones. Siempre había energía para ir a otro garito a tomar un trago. Todos nos temían cuando corríamos calle abajo. Era el rey del carpe diem en días sin fe. Y cambié, el hombre del espejo no es el de la foto en la pared. Cuando seamos viejos, ¿dónde quedó el forever young? Viejos desesperados, viejos rockeros usados, viejos, ¿dónde quedó el forever young? Viejos tatuados como son ahora los Rolling Stones. Cuando seamos viejos.